Hola, buenas noches. Estamos en Radio Urbana Radicalmente Democrática, esta noche conmemorando el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, una hermosa jornada en donde las organizaciones de mujeres, un aproximado de 30 organizaciones de mujeres, se hicieron presentes en las calles de la ciudad de Guatemala para hablar de este 8 de marzo, Día de la Mujer que Lucha, y que estuvimos ahí presentes acompañando este recorrido desde la Corte Suprema de Justicia, la 18 calle, toda la sexta avenida hasta llegar al Congreso. Ahí se tuvieron discursos, llegaron las caravanas, las carrozas, el baile, la música, donde las mujeres estábamos exigiendo esa paridad 50-50 en la ley electoral y de partidos políticos. Pero esta noche tenemos dos invitadas especiales, dos grandes amigas feministas, ambas: Lucrecia Vicente, psicóloga, ella trabaja en el Instituto de la Mujer de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y Aida Ramírez, feminista y activista también. Buenas noches, compañeras, amigas. Buenas noches. Buenas noches, Isa. Vamos a empezar hablando de, a ver, ¿por dónde empezar cuando hablamos de la historia de la lucha de las mujeres? Bueno, empiezo, yo creo que una de las cuestiones que de formación, diría yo, como de educación, tiene que ver, son esos hechos históricos sobre la conmemoración del 8 de marzo, no celebración porque no es fiesta. Así es. Y esa es otra cuestión que yo creo que este año fue significativo a través de las redes sociales poner ese énfasis. No es celebración, es conmemoración, es recuperar la historia y recordar por qué las mujeres empezamos a salir a la calle, por qué nuestras ancestras empezaron a salir a las calles, ¿verdad? Y sobre todo el énfasis en el marco definitivamente sigue siendo sobre las mujeres ser sujetas y los derechos humanos de las mujeres. Aida, ¿tenés algo que agregar? Bueno, sí, yo creo que una de las cuestiones con respecto a la historia, como dice Lucrecia, es que debemos reivindicar esta fecha no como decía ella, como una fiesta, como una celebración o como algo comercial, como lo han querido instituir las empresas, el comercio, la mercadotecnia, realmente. En los últimos años eso ha sido una tendencia. Es correcto. Entonces, ahorita yo creo que lo que decía Lucrecia es muy importante. ¿Por qué? Porque el 8 de marzo debe ser una conmemoración de traer de la historia las reivindicaciones de lo que se hizo antes, que han sido, como dijo aquella, una cuestión de derechos, porque estamos hablando de la situación de la mujer de en la historia. ¿Qué significa? La discriminación, la opresión, el racismo, toda la violencia, toda esa misoginia, todo eso que nos ha afectado a las mujeres, cómo en el camino de la historia se han venido hablando de eso, pero al mismo tiempo tratando que la lucha de nosotras como mujeres tengamos un lugar. Por ejemplo, el caso de ahorita, la coyuntura en Guatemala, que tiene que ver con la paridad y la alternabilidad, que bueno, así la es. Alternabilidad creo que ya la perdimos, pero la paridad, que es con la que todavía estamos luchando, es esa inclusión, ese reconocimiento de que las capacidades y que de las mujeres podemos estar en un puesto político, en una empresa, en cualquier lugar, pero que nos han querido tener toda la vida en una situación de opresión. Entonces yo creo que esa es la historia, ¿verdad?, que nos marca ahorita la conmemoración realmente del 8 de marzo como un día histórico, como poder reconocer a nuestras ancestras, poder reconocer a esas mujeres que en un pasado también hicieron la misma lucha que hoy continuamos nosotras, porque la lucha no termina, y ese es el gran la gran situación que estamos viviendo, que la misma lucha de antes está hoy en este siglo XXI, y eso es totalmente un reconocimiento, ¿verdad?, en este momento, que tenemos que hacer ver que otras mujeres que hoy quieren celebrar el 8 de marzo como una fiesta, se den cuenta que no es una fiesta, claro, sino que es una lucha perenne, porque así nos lo han marcado. Luqui, esta lucha perenne, ¿por qué se da? ¿Por qué es necesario todavía seguir con esa palabra, la lucha de las mujeres? Bueno, yo creo que el feminismo ha venido generando todo un bagaje teórico que nos permite hacer como los análisis y los estudios para visibilizar por qué estamos las mujeres como estamos, dónde estamos y por qué estamos como estamos. Claro. Y lo otro, porque tenemos una capacidad de propuesta. leyendo todos los mensajes, realmente no solo este año, casi 28 años en Guatemala que empezamos con estas luchas, reivindicaciones. 28 años de la conmemoración del 8 de marzo. Más o menos aquí en Guatemala estamos entre 28 a 30 años, si no mal estoy, ¿verdad? Sí, más o menos que empezamos aquí en Guatemala. Casi, porque digamos, dentro de los hechos históricos hay que decir que en el marco del conflicto armado interno que vivimos en Guatemala, habíamos mujeres, unas más jóvenes que otras, porque también habían brechas generacionales, claro, que clandestinamente empezamos a organizarnos. Y por ese tema que empezó a surgir, era, en mi caso, en mi experiencia, era por la violencia que se estaba ejerciendo, no solo violencia social, sino familiar y en la pareja. Porque claro, ese es otro fenómeno que nos empezó como a vulnerar a las mujeres. Y en ese sentido, empezamos como a visibilizar cuáles eran las problemáticas, a sacarlo, a alzar la voz. Más o menos entre los 85, que también me recordaba mucho ahorita de otras compañeras, porque han habido, en el caso de Guatemala, mujeres académicas y no académicas, mujeres rurales. Exactamente. ¿Sí? Que empezaron a alzar la voz, indígenas y no indígenas, ¿sí? Y mujeres históricas. Históricas. O sea, Mamá Makin, una de ellas. Una de ellas. Que es inolvidable. Exactamente, pero que lastimosamente el gran problema que tenemos nosotras a veces es que no tenemos los recursos para escribir la historia de estas mujeres. Exactamente. Los testimonios de estas mujeres. Hay algunas, en el caso, yo tengo ahorita dos que me han atravesado la vida, específicamente a Laide Fopa, porque yo a Laide la empecé a leer clandestinamente con las revistas FEM. O sea, clandestinamente, así cerrada, que no podía, y estaba prohibido. Sí, yo recuerdo esa época. Música, traficábamos cassettes. Sí, sí. Traíamos todo así clandestinamente, pero para mí el aire me marcó la vida de ver esa fluidez de ella, de cómo te hacía llegar la problemática. Bueno, eso estábamos hablando también de las compañeras exiliadas en México. Claro. Y luego tuve acceso a sus programas de radio, de escuchar los testimonios. Hay una de sus programas radiales que entrevista a Rigoberta Menchú, más o menos cuando ella estaba allá en México a la edad como de 16, 17 años. Pero en este caso, Alaide Fopa y Luz Méndez de la Vega, en el marco del decenio que se celebró 1975, en el 85, que fue esta primera conferencia en México, y entonces ahí abren brecha, porque las guatemaltecas viajaron, fue una comisión, estaba Luz Méndez, estaban otras compañeras guatemaltecas, Raquel Blandón, que en un momento también estuvo acompañándolas, de la historia que yo iba recuperando con ellas, y que ellas se dieran cuenta cuál era la realidad, cuál era la problemática de las mujeres. Y empezamos, yo siempre lo he dicho, no ha sido la cooperación internacional, no ha sido el sistema de Naciones Unidas que nos ha cedido a nosotras, sino que las propias mujeres hemos ido a tocar las puertas, a demandar, nos hemos organizado, a decir, miren, escúchennos, es como, estamos vivas, miren lo que nos está pasando, hagan algo, ¿verdad? Sí. En este teje y maneje, pero es que no nos han dado nada de gracia, nosotros nos hemos fajado, y ellos, en ser coherentes, y yo discrepo mucho ahorita del discurso, felicitaciones, felicidades en este día. ¿Qué felicidad puede tener las niñas y los niños con embarazos no deseados, abuso sexual, violaciones, femicidio? Óigame usted, no son las mismas condiciones que estamos viviendo todas. Claro. Entonces, no me parece, por eso yo digo, es reivindicar, es rememorar, es conmemorar cuál ha sido nuestras luchas, que como bien lo decía Aida, es interesante cómo se ha ido, digo yo, como transformando maquiavélicamente. El sistema ha ido modificando todas nuestras problemáticas, ¿verdad? A fin de las mujeres, seguimos con las mismas explotaciones laborales, sexuales, despidos masivos, mercado informal, la mayoría son las mujeres, sin ningún tipo de prestaciones ni servicios de salud, y ahí vamos a la sobrevivencia, no es porque pues querés tener esa parte laboral porque querés, ¿no? Tiene la carga familiar que la obliga a salir. ¿Dónde también quedan esas cifras donde las niñas no terminan la primaria? Ay, seguimos. Sí. O sea, son como condiciones de todo el tiempo nos estamos topando con con estos frenos de desarrollo. Postergando. Para digamos ahorita el UNESCO sacó todas sus estadísticas sobre el tema de educación. Y para variar, las niñas estamos postergadas. Así es. Se supone que nosotros logramos esta paridad e igualdad hasta el 2033-30. Óigame usted, yo creo que ya ni lo vamos a ver. Pero, o sea, porque yo no lo voy a ver. Por supuesto. Ojalá nuestras hijas. Mis sobrinas, mis sobrinos, nietas, o sea, mis Pues ojalá, pues va, pero así de que yo ya tengo que estar clara también de que mi grano de arena, hasta donde pude, lo hice y que les toca a otras. Claro. Ese relevo también es muy importante con la juventud, que ahora la veo con la Ley Nacional de Juventud, porque todos son empleados también, de cómo se les ha truncado también esos sus derechos. Al final, vamos nuevamente, no se ha perdido, digamos, esa directriz sobre... no solo la reivindicación de nuestros derechos, que se hagan, que se cumpla, que se velen y que se sancionen por la violación de los derechos. Claro, claro. Aida. Sí, yo creo que algo que pienso, pues, como decía Lucrecia, cuando comienza el movimiento de mujeres o cuando se empiezan a organizar las mujeres, que eso se da a finales de los 80s, más o menos 85, 86, por ahí, que es cuando, yo por ejemplo en el 89 conozco la primera organización de mujeres, que ya en ese tiempo se empezaba ya a gestar como una como un colectivo, ¿verdad? En ese tiempo me recuerdo que lo que nos marcaba a nosotros era la guerra. El conflicto armado interno, porque el conflicto armado interno traía ya una serie de ahí sí que de mujeres que habían dado su vida, ¿verdad? En la misma lucha, ¿verdad? Y que tenía que ver con toda la cuestión, en esa que le llaman, que lo que pasa es que las mujeres dentro de la guerra fueron el botín de guerra, ¿verdad? Totalmente. Fue, sí. ¿Qué es lo que está pasando ahorita con las mujeres? ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Estamos viendo ahora, el correcto. El caso histórico de Sepúr Zarco. Ahí está. 32 años después de todas esas horribles violaciones sexuales, el silencio, los duelos, la vergüenza, y las vemos ahora en tribunales con una condena histórica que ojalá se sostenga. Uh-huh. Exactamente, sobre todo que se sostenga, porque eso es lo que nosotros ya logramos una parte, pero ahora que se sostenga la condena real, porque bueno, yo en eso que hablamos de cómo inicia el movimiento de mujeres y el recorrido que empezamos a hacer, y fue una cuestión en donde empezamos, y fueron varios países al mismo tiempo, porque me recuerdo que no era solo Guatemala, porque por ejemplo en Centroamérica se empezaba a gestar en El Salvador, los grupos de mujeres de Honduras, de Nicaragua, de Costa Rica, y empezamos a tener encuentros. En los 90 ya se oían de se contagiaron feminista. Los países. Sí, en el 90 y en el 92, 91, 92, cuando se hizo el encuentro feminista en Montelimar en Nicaragua. Ese fue uno de los grandes encuentros feministas a nivel centroamericano. Y eran, pero no eran comunes. No, por supuesto, porque todavía, como dice Lucrecia, había muchas cosas que se tenían que hacer en la clandestinidad. Las lecturas y todas las cuestiones esas, hasta la música, ¿verdad? Sí, era una de, cuestión clandestina. Sí, uno no podía viajar, por ejemplo, yo me recuerdo que hicimos un viaje a Costa Rica y en Costa Rica trajimos varios, éramos de un grupo de jóvenes y traíamos una serie de cassettes y cosas de música de Silvio, ¿verdad? Música de eso ya era. Y me recuerdo que en el aeropuerto nos cuestionaron, fue terrible. Peligroso. Y nos cuestionaron de una manera terrible. Y entonces yo me pongo a pensar, ahí empezamos a oír, por ejemplo, los asesinatos de las mujeres que venían ya, sí, ¿verdad? De las mujeres universitarias, de todo eso. Entonces, yo creo que la lucha de las mujeres se convierte, y lo dije hace un rato, ¿verdad? Como algo permanente, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Porque en ningún momento hemos tenido logros, porque no digo que no, las convenciones, los tratados y todo, y marcos jurídicos que se han ido instalando en nuestros países a nivel de eso, pero no significa que por eso la opresión de las mujeres haya mermado, eso definitivamente no. Seguimos en la opresión, seguimos, como decía Isabel, en una cuestión donde las niñas todavía no logran ni siquiera terminar una primaria. Y todavía hay en las familias del interior, o también aquí en la capital, creo que también se da con esas familias patriarcales donde a los que les dan el acceso a la educación todavía es a los hombres. Claro. O a los varones, y las niñas todavía no. ¿Por qué? Porque tienen una visión totalmente patriarcal. ¿Para qué se va a casar? Correcto. ¿Para qué? Si el estudio no sirve de nada. Y te matan, te roban, te violan, te dejan tirada. Sí, terrible. Sí. Esos casos de entonces, denuncia yo siento que vi el otro día en una noticia de una niña que había sido secuestrada en el oriente del país de 12 años y se la robó un muchacho de 25. Sí. Y por eso recuerdo que lo mataron a él. violencia al final por todos lados, ¿no? Sí, eso es terrible. Yo siento que aquí la situación de las mujeres, en realidad, si se han hecho, se han tenido logros, todavía están muy, muy, muy, muy pequeños, yo creo. Hay cosas que se mantienen como que no se han movido. Claro. Con sí. Una mentalidad de patriarcal terrible, ¿verdad? Donde en el interior es donde se mira, uno va allá y se asusta, ¿verdad? Porque hay cosas que uno piensa que ya estamos en el siglo XXI y que no podrían estar, pero siguen ahí, permanente. La violencia sexual, ¿verdad? Los embarazos en las niñas y adolescentes, eso es terrible. Y además en las niñas, ¿verdad? Porque ahorita sí, se está dando eso, sí, terrible. Sí. Yo pienso que siempre han vivido, pero ahora son evidentes. Correcto. Porque, yo siento, ¿qué edades tenían nuestras abuelas? Exacto. Sí, ha estado presente, es natural presente. Y hasta ahora lo estamos evidenciando y denunciando. Un poco la reflexión ahí para hacer ruido, ¿no? Con esa pregunta. Bueno, algunos datitos encontrados por acá. 28 de febrero de 1909, primer Día Nacional de la Mujer en Estados Unidos. Según este documento, el 28 de febrero se celebra por primera vez en Estados Unidos el Día Nacional de la Mujer, organizado por un grupo de mujeres socialistas. En este año empezaron las protestas de las llamadas mujeres camiseras, que denunciaban penosas condiciones laborales en Chicago y en Nueva York. Parece que aquí el movimiento de mujeres es a partir del trabajo, del derecho al trabajo. Sí, a una mejor... eran horarios, digamos, horarios, eran también como esos servicios de atención a ellas, que era una cuestión muy interesante. Y yo creo que por eso muchas, la tendencia le dicen Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Sí. Sin embargo, es algo muy bonito en la cuestión de la historia, si bien porque también convergen otras feministas que ahí no se escribían, pero lo son. Y que luego ellas mismas, en ese su proceso de crecimiento, que lo que hablaba Aida y que también nos pasó aquí en Guatemala, es que cuando empezamos a organizarnos como grupos, que empezamos y surgimos como grupos de reflexión y luego damos el salto cualitativo de ser grupos políticos y de empezar como a ver por qué líneas nos tirábamos. De esas líneas de reflexión vamos a hablar después del corte. Estamos con Historia de la Lucha de las Mujeres y sus reivindicaciones en esta conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con Lucrecia Vicente y Aida Ramírez. La vida tiene tu nombre, mujer de las mil batallas, la fuerza de tu mirada. El valor no se esconde, hay que plantar la esperanza en el lugar donde duele, para que crezca bien fuerte en el miedo que acompaña. Y sigues tan bonita como ayer, no se despeina el alma. Puede uno y Lucrecia Vicente y Aida Ramírez, dos amigas feministas, activistas, y estamos hablando de la historia de la lucha de las mujeres y sus reivindicaciones. Y antes de irnos al corte, nos habíamos quedado hablando con Lucrecia sobre esas líneas de trabajo y de reflexión de las mujeres en Guatemala, para ir hablando de las especificidades, ya, digamos, concretando esa lucha de las mujeres. Sí, yo creo que por lo mismo que nosotras, digamos, en los años 90, empezamos como a hacer pequeños grupos, ¿no? Y luego tuvimos otra expresión de organizaciones, que ya fueron redes, alianzas, que coordinadoras, ¿no? Entonces ahí empezamos a converger, pero cada quien se iba haciendo como esa especificidad de problemáticas. Claro. Violencia, educación, salud, salud sexual y reproductiva, que en ese momento pues no se podía llamar así, ¿va? Clandestinamente había que buscar un nombre bonito. Lo otro, lo laboral, pues sí, porque si no... ¿Se acuerdan de la conferencia de 1994 de Cairo, o de 1993, que en la Procuraduría de Derechos Humanos fue horrible, porque entró el grupo de Opus Dei, y entonces nos empiezan a dar chupetes, ¿verdad? Por la vida, por vida, y por los niños que estábamos matando, éramos unas asesinas, unas desintegradoras de hogares y todo. Exacto, ¿no? O sea, cosas... que se dice uno, y usted lo que está haciendo es desintegrar la familia guatemalteca. Y le digo, ¿y de cuál familia? Porque ahí cuestionamos, ¿qué familia? La que usted tiene, Idónea, sí, que está explotando otra compañera, porque en lo que usted está aquí, hay otra que le está haciendo el trabajo, criándose sus hijos, cuidando y limpiándose, porque las compañeras trabajadoras de casa particular sí les decían sus cosas. Obvio, ellas sabían, algunas decían, yo en una par de casas te conozco a estas señoras, y les decían su domingo 7. Entonces, hasta las intimidades llegaba una, ¿verdad? ¿Te acordás? Entonces decía uno, eso es conocer la realidad ahí. Entonces creo que esas especificidades fue lo que nos permitió ir abarcando diferentes problemáticas, diferentes acciones, y ya cuando hacíamos esa modalidad de coordinaciones, de redes y toda, que convergíamos, entonces ya era más la fuerza en ese sentido. Y lo otro, pues ir demandando no solo al Estado guatemalteco, sino también a la cooperación internacional, porque hiciera eco de nuestra agenda, claro, de qué es lo que nosotras queríamos, cómo lo queríamos, aunque costó muchísimo. Todavía en el año 2000, me recuerdo que sentamos a la cooperación internacional aquí en Guatemala para decirle a la agenda a las mujeres, señores, es esta. Ya basta de estarnos imponiendo agendas que, según ustedes, nos van a resolver la vida. No es así. Claro. No fue así. Hubo un costo, definitivamente, pero yo creo de que recordar, yo creo que esa es una cuestión de mantener, para mí ese es otro eslogan que mantengo ahora, mantener la memoria viva de las organizaciones y de compañeras, porque se nos haría chiquito aquí nombrarlas, que también sufrieron hostigamiento, sí, violencia, muertes, ¿verdad? Y otras nos salvaron, ¿verdad? Porque claro, también dieron sus vidas por estar hoy como estamos, más o menos. Entonces yo creo que esas cosas de hacer esos relevos de liderazgos y de mantenerla viva la memoria, es porque no nos lo han regalado, sino nos ha costado, claro, a unas más, claro, que a otras. Y a veces convergemos en las brechas generacionales, nuestras diferencias, pero no hacemos nada también por tender puentes. Sí. ¿Sí? Sí. Para decir, mira, aquí está la batuta, yo hasta aquí llegué, a ti te toca, bueno, vamos, pues, pero... Pues tu lucha es mi lucha, que era lo decía yo, y en el caso de Sepulzarco, me llamó mucho la atención ver cómo en solitario estaban, pero fue triste escuchar comentarios de compañeras que decían, pero no era mi prioridad, no las conocía, no. Sí, son indígenas. No, qué terrible. O sea, eso es interesantísimo. Sí. Entonces yo me quedé así, ¿cómo que? Y entonces yo en un espacio con jóvenes les digo yo, a ver, jóvenes, ¿cómo se crea la empatía ante una problemática? Claro. Háganmela sentir así. Ustedes háganme empatía a su problemática, porque lo que ustedes están haciendo es lo que yo ya pasé. Nuestras luchas porque nos escuchaban, las iniciativas de leyes, cómo íbamos a hacer voces, cómo en el hígado nos deshacíamos o motivábamos. Y ahorita estábamos recordando anécdotas ahí también. ¿Cómo hacer que esa problemática, que tu problemática, yo sea empática con esa problemática? Sí, y sí, no necesariamente porque me atraviese. Exacto. Personalmente, no, es que lo que a ti te pase también me afecta a mí, claro, pero cómo, sí, sumar eso. Este caso para mí emblemático fue muy significativo de darme cuenta, y de que definitivamente cuando empezamos, que hoy tienen la ventaja de tener redes sociales, nosotros antes no teníamos eso. Uh-huh, nosotros teníamos los mosquitos, reproducíamos fotocopias, multiplicábamos en mantas, en papeles. O sea, ahorita la tecnología también se hace un gran acervo. Hay que apostarle al ciberactivismo. Sí. Hay que apostarle al ciberactivismo. Nosotros aquí estuvimos usando el hashtag SomosEpurzarco para poder estar en redes sociales apoyando también. Me llama la atención que seguimos hablando del patriarcado, pero ¿qué es el patriarcado? Así, con manzanitas. Con manzanitas. Bueno, para mí el patriarcado prácticamente podría decirse que es una, bueno, es una cultura. Yo creo que eso es algo que se ha heredado y viene de generación tras generación. Histórico. Es histórico, es ancestral, diría yo, porque yo creo que el patriarcado no nació, no podemos decir que en el siglo XVIII, en el siglo XVI, es que no tiene, yo creo que, y si nos remontamos, bueno, y ahí podría yo, no sé, yo lo diría, y porque así lo siento y así lo he visto, claro, que desde la misma construcción de la religión o de la cuestión de Dios, ¿verdad? Uh-huh. Desde allí podemos ya ver, por ejemplo, la Biblia, ¿verdad? Que tiene grandes, grandes cuestiones patriarcales, ¿verdad? En donde hay la mujer, definitivamente, omiten a las mujeres. Y entonces el asunto del patriarcado, como es una cultura, se ha heredado. Por eso creo que cuando tú dijiste lo de la persona que entrevistaste y te dice, es mi sanación, sí, es que porque eso, ¿qué te marca ahí? ¿Cómo es esa cultura, verdad? ¿Cómo ha traído, verdad? Y cómo ha marcado también a los hombres en algún momento, no solo a las mujeres, no, desde la opresión, sino que a ellos también. Claro, en medio de la marcha del 8 de marzo les comentaba, mientras escuchábamos las canciones, que hicimos unas entrevistas para un reportaje para la conmemoración de este 8 de marzo del 2016 y me llamó la atención hacer entrevista a algunos amigos, compañeros que estaban con nosotros en la marcha. Y un joven me dice que acompañarnos en esta marcha era parte de su sanación. Y se me hizo un nudo en la garganta porque me pareció algo tan profundo y tan fuerte, porque no es ese discurso de estoy aquí por solidaridad, estoy aquí porque yo crecí con mujeres, no. Eso de amar es por sanación, me tocó, me llenó. Sí. Y tal vez creo que algo que mencionaban ahorita también, Aida, miren, es como, digamos, porque es, digamos, desde esta parte que reivindico. El movimiento feminista es un movimiento, sí, pero también ha sido un acervo teórico. Muy joven, y en muy comparación joven al patriarcado. Ah, por supuesto, desde pasamos de 300 años. Claro. Pero, digamos, toda esa producción teórica para explicarlo, para trasladar y justificar, que era desde la corriente del feminismo radical. ¿Por qué explicamos qué era el patriarcado? Porque ese es ese sistema, cómo se hace ese sistema, cómo se va permeando, cuáles son las estructuras. Bueno, definitivamente cuatro claves, ¿verdad? La casa, la escuela, las iglesias y en un momento dado, pues decían los medios de comunicación, obvio. Sí. Entonces, digamos, desde esas cuatro estructuras, que ahora hay más, definitivamente, porque tenemos que hasta actualizar todas estas las corrientes. Las leyes, oh. Digamos, los espacios, y yo siempre pongo de ejemplo, no es lo mismo decir una mujer pública que un hombre público. Exactamente. Porque en el imaginario social, una mujer pública, definitivamente, con todo el respeto, pues es una mujer, una prostituta, sí, ¿verdad? Una puta. Un hombre público, no. Ah, él va a ser el alcalde. Su personaje, él va a ser, exacto, reconocido. Un político, con un estatus que le invisten, ¿va? Entonces yo, por lo menos digo, reivindico, yo soy una mujer pública, a mucha honra. Sí. Y me ha costado, y se quedan así, ay, licenciada, ¿usted cómo lo dice? Entonces le digo yo, ese es su problema, ¿cómo le afecta a usted? Pero yo estoy clara que sí soy una mujer pública, ¿sí? Claro. Y anhelo estar en espacios públicos, ¿públicos? Que me permitan ejercer otros derechos, ¿verdad? Exacto. Que cuesta mucho. Entonces yo creo que en ese sentido, como lo decía Aida, en este caso también de mi experiencia de trabajo en el tema de violencia contra las mujeres, con jóvenes, con mujeres maduras, pero también con varones, y con experiencias personales de parejas, ha sido muy enriquecedor esas experiencias de ver cómo este sistema también ha coartado medios de expresión, a los hombres de cómo manejar o resolverse sus situaciones que no se afecten ellos mismos, ¿no? Porque al final el gran problema, porque te afecta la salud, definitivamente, el no expresar y no saber cómo canalizar tus sentimientos y emociones de otra manera y no necesariamente utilizando la violencia como medio de resolución de conflictos, ¿no? Exacto, sí. Y no es lo mismo que un hombre grite, porque el señor necesita que se le escuche la voz, a que una mujer también grite igual que un hombre, dice, ay no, ella está loca o está menstruando, o saber qué le está pasando. Entonces, modérese. Le falta sexo. Ay, eso es otra cuestión. Esa es otra cosa. Bueno, hace ¿no? un par de noches en Canal Antigua, el señor Pedro Trujillo estaba diciendo, según entendí, que las mujeres estábamos pidiendo el 50-50 en la ley electoral y partidos políticos. Porque éramos muy sentimentales. Porque eran muy sentimentales. Mire usted. O sea, nuestros derechos, el señor no entendía esa parte. Pues, ¿cómo lo va a entender? Claro. Yo de veras, miren, a esas alturas del partido, hasta que hay que elegir cuáles son tus batallas. Sí, exactamente. En serio, yo mi salud mental, y te digo, este hombre, como otros, digo, pues qué va a entender el tipo, ¿va? O sea, yo no me voy a desgastar. Cambiar de canal ahí. A mí, exacto, ¿cuál es tu poder? Esa es otra cuestión. Exacto. ¿Cuál es el poder? Yo ahorita sí digo, miren, yo si yo pago por un servicio, yo digo, fíjese que esto no me gusta, me lo cambia. No, que no sé qué, óigame, la cosa no es así. O sea, yo le estoy pagando a usted para que me dé un servicio, me lo da, no, entonces agarro mis cosas y me voy. Claro. ¿Qué me está obligando que me quede yo ahí? Entonces, ese es el gran sentido de dar educación también para nuestros jóvenes, para hacer pensamiento crítico, decisiones críticas y oportunas. Óigame usted, yo digo, hacer esas campañas, si usted cambia canal o apaga la televisión, ¿qué pasa? Esas campañas, ¿de verdad qué lograríamos? Sí, teníamos que tener más conciencia con eso. Otro datito, en 1910 de la proclamación del Día Internacional de la Mujer se realizó en Copenhague durante la Segunda Conferencia Internacional de las Mujeres Socialistas. Se reiteró la denuncia del sufragio universal y se proclamó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Ajá. ¿Por qué las mujeres socialistas? Bueno, yo creo que ahí fue un punto de encuentro. También, por eso decía, por eso tenemos que tener... Debemos de educar, informarnos sobre nuestros hechos históricos. Claro. Porque en este fuimos convergiendo varias corrientes del feminismo y de diferentes, en este caso, las primeras que fue en 1857, que fueron las compañeras de las maquilas que fueron incendiadas, y a 53 años después tenemos este otro movimiento. O sea, hay una brecha de tiempo y de luchas, pero eso como no lo hacemos ni nos autoformamos, entonces se va perdiendo esos hechos históricos. Entonces es a 53 años después que empezamos nuevamente con las reivindicaciones de los derechos laborales, con el derecho de sufragio, y que muchos le ponen hecho el énfasis a las sufragistas que estuvieron en Estados Unidos, en Inglaterra, no, en Rusia, en todos otros lados, en las Europas, pero sin embargo convergieron, porque al final, por eso decíamos, no era una diferencia, fueron caminos distintos que nos llevaron al denominador común, nuestros derechos de sujetas. Claro. Ese es el punto. El 19 de marzo de 1911 se celebró por primera vez el Día Internacional de la Mujer Trabajadora en Alemania, en Australia, en Dinamarca y en Suiza. Vamos a un corte, estamos en Radio Urbana Radicalmente Democrática, estamos hablando de la historia de la lucha de las mujeres y sus reivindicaciones. Somos la fuerza, fusión, expresión femenina. Hijas, madres, compañeras, suegras, tías y vecinas, primas, jefas, subalternas de oficina hasta cocina. Unidas somos la fuerza, fusión, expresión femenina. Hijas, madres, compañeras, suegras, tías y vecinas, primas, jefas, subalternas de oficina hasta cocina. Unidas por una causa que causa plenas causas. Salimos de la imaginaria cápsula, oriunda de tradiciones intrusas que frustran poco a poco con golpes poco ortodoxos, desfigurando internamente rostros, pero juntas somos coloridas raíces que representan a mujeres felices, quienes cada día más tienen menos días tristes. Hey, mujer, ¿entendiste? Estrechemos nuestras manos, juntas, unidas, podemos ayudarnos. Botemos los prejuicios a la basura, aceptemos diversidades, lengua, color o cualquier cultura. dejemos de criticar y empecemos de cero. No importa si vistes elegante o callejero, es tiempo de libres poder vivir y de un mejor mundo empezar a construir. Unidas somos la fuerza, fusión, expresión femenina. Hijas, madres, compañeras, suegras, tías y vecinas, primas, jefas, subalternas, de oficina hasta cocina. Unidas somos la fuerza, fusión, expresión femenina. Hijas, madres, compañeras, suegras, tías y vecinas, primas, jefas, subalternas, de oficina hasta cocina. Juntas expresamos una voz de lo que muchas han callado. Unidas vamos a empezar el mundo a cambiar. Unidas nuestra voz se tiene que escuchar, rompiendo paradigmas de la sociedad. Las muertas desaparecidas, ni un paso atrás. Es nuestra naturaleza la apatía, la falta de verdad. Elementos destructivos de la humanidad. Rapeando sobre mis instrumentales, no son problemas hormonales, son estados mentales a donde no llegan ustedes los inmortales. Es que inteligentes, intelectuales, somos las que tenemos los ovarios más grandes que tus genitales. Así que mira nuestra belleza, es un don de la naturaleza. No somos de esas niñas de novelas fresas que de todo se quejan. Unidas somos la fuerza, fusión, expresión femenina. Hijas, madres, compañeras, suegras, tías y vecinas, primas, jefas, subalternas, de oficina hasta cocina. Unidas somos la fuerza, fusión, expresión femenina. Hijas, madres, compañeras, suegras, tías y vecinas, primas, jefas, subalternas, de oficina hasta cocina. Cada una batallando su propia lucha, pero no está sola, atenta, escucha. Tenemos a nuestro favor virtudes innumerables, fuerza, amor, paciencia, trabajadoras incansables. Si tratan de callarte y humillarte, grita, porque tu corazón, aunque dañado, aún palpita. Compañera fiel y dadora de vida, jamás permitas que nadie sobre ti decida. Tenemos que ser juntas, victoria colectiva, aprender de las otras, tener la iniciativa. Templos infinitos de belleza espiritual, tenemos en la carne, todas podemos brillar. Que todas las mujeres saquen sus poderes y materialicemos todo lo que queremos. Seamos la generación que representa la unión, entre las que dicen sí, entre las que dicen no. Unidas cambiamos la realidad, enfrentamos, transformamos cualquier adversidad. Unidas cambiamos la realidad, enfrentamos, transformamos cualquier adversidad. Unidas cambiamos la realidad, enfrentamos, transformamos cualquier adversidad. Unidas cambiamos la realidad, enfrentamos, transformamos cualquier adversidad. Estamos de regreso en Radio Urbana Radicalmente Democrática y estamos hablando de la historia de la lucha de las mujeres y sus reivindicaciones con Lucrecia Vicente y Aida Ramírez, ambas feministas. Bueno, en la Encuesta Nacional de la Salud Materno-Infantil 2014-2015 nos habla de que la fecundidad urbana es de 2.5 hijos por mujer, mientras que en las mujeres rurales es de 3.7, para un total de 3.1. De igual forma, a mayor nivel educativo, menor fecundidad. Un poco lo que estábamos hablando en el segmento anterior con respecto a esa necesidad del pensamiento crítico, pero también de pasar la estafeta y de educar. Mira, yo creo que en esa parte en donde la educación es fundamental para una serie de conocimientos que te pueden ayudar a reivindicar tu propia vida, ¿verdad? Porque tú dices ahí muy claramente que entre mayor educación, menos hijos. Claro. Y eso es, lo vemos palpablemente, y yo siento que esa encuesta que acabas tú de decir ni siquiera refleja la realidad. Yo creo que la realidad, esa realidad que viven las mujeres del interior, no creo que ni se refleje ahí. ¿Por qué? Porque estamos hablando... 3.7 hijos. Sí, no, y estamos hablando de que empiezan con su... con su desarrollo fecundo, digamos, las mujeres desde muy temprana edad, sí. Hay, usan 12, 13, 14 años, ¿verdad? Entonces el asunto es que yo pienso que eso es una cuestión que también tiene que ver con el Estado guatemalteco, porque ¿qué pasa? Al Estado guatemalteco le conviene una población ignorante, sí. En todo sentido. Sí. ¿Sí? Para hacer todo lo que han hecho. Desorganizada. Correcto, porque ignorante. Porque una población educada prácticamente no es tan fácil de engañar. Claro. Como ellos realmente se lo plantean. Entonces, yo siento que por ahí va también la situación en donde la educación no le invierten más a la educación, porque a veces uno dice en los presupuestos nacionales anuales, uno ve que hay más para militares, ¿verdad? Para la cuestión militar, que hay más para la seguridad, que cuál seguridad, ¿verdad? Que entre comillas no existe. Y en fin, una serie de cosas, y siempre relegada a la educación y la salud. ¿Sí? Porque también les conviene mantener a un pueblo enfermo. Sí. Lamentablemente, porque un pueblo enfermo, educado y bien alimentado, ese es un pueblo desarrollado, que no va a permitir abuso, lo que está pasando ahorita. Abuso. El abuso y la opresión. Porque miren, lamentablemente, yo hoy escuchaba en el telediario que estaban dando las noticias y dicen que la palabra mujer significa pobreza. Y yo me quedé asustadísima cuando escucho eso, ¿verdad? Porque entonces, en el imaginario de la gente ya lo ven como algo natural o normal. Claro, sí, o sea, mujer es pobreza. Sí. Entonces, ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Exactamente. Y aquí también hay otro dato de esta encuesta nacional de salud materno-infantil, nos dice que el porcentaje de mujeres que al momento de la encuesta estaba unida o casada y usaban algún método anticonceptivo fue de un 68% entre las mujeres urbanas y 55% entre las mujeres rurales, lo cual indica limitaciones en la información basada en evidencia y acceso a los servicios e insumos para la planificación familiar. También evidencia la inequidad que existe en Guatemala. Las mujeres más jóvenes son quienes tienen menor uso de anticonceptivos, un 40%, frente a las de 35 o 39 años, que aparentemente andan por casi el 69% de uso. Cifras terribles de parte del Instituto Nacional de Estadística del 2014, 466 adolescentes de 19 años reportaron su cuarto embarazo. Eso me recuerda cuando iniciamos el año nuevo, de que a una chica menor se le da el premio del año de la cigüeña, hágame usted favor, sí. Sabiendo los altos índices, que se sabe que es por abuso sexual, porque es violaciones. Pero ella sí estaba casada, decía la nota. Decía la nota. Ahí hicieron el énfasis que ella estaba casada. Exactamente. Entonces yo le digo, ¿en qué cabeza cabe? Y esa es otra cuestión. Aquí nos atraviesan las cuestiones de clase social. Sí. De la etnicidad, ¿verdad? En nuestro país, porque ¿a qué les pasa? Porque son pobres, porque no tienen educación, porque son ignorantes, porque ¿qué se puede esperar? ¿Qué pueden aspirar? ¿No? Entonces, definitivamente, ahí pues te están marginando, te están ubicando en un espacio. Exacto. Si hablamos de la población, y aún así me aterra hablar de este grupo que ha estado, ahorita son 12 familias en Guatemala que han estado sustentando todo el poder, pero que todo ese imperio que mantienen son entre familia, ¿no? Claro, sí, los grandes sí. Problemas congénitos entre hermanos, hermanas, primos, primas, para mantener ese status quo, ¿no? De esa riqueza dentro de ellos mismos, imagínense ustedes. Y eso no se habla. Yo me he enterado, digamos, por situaciones de casos muy particulares y que digo yo, sí, pero eso también hay que sacarlo a luz pública, ¿no? Sí. Porque esos mismos problemas que no se atacan ahí, que son, en el caso, digamos, científicamente casos para estudiar, me evidencia las atrocidades que también se están haciendo allá. Y también les pasa a las jóvenes, ¿sí? Porque ellas son sujetas a decir matrimonios, igual que en las comunidades, matrimonios arreglados, tú no tienes voz o una voz, usted se calla, usted dice, porque aquí lo que nos conviene es mantener esto. Allá, pues, es mantener uno que otro recurso, bienes, pero sí, como tú decías al principio, Aida, las mujeres somos siempre botín, no solo de guerra. No, transacción en económica. Una transacción. Uh-huh. El 54% de los peritajes por delitos sexuales son de mujeres menores de 19 años, cuando sí. Estamos hablando de violencia sexual. Y si hablamos de los embarazos, aquí también se indica de que de cada 5 adolescentes entre 15 y 19 años, uno ya ha sido madre o está embarazada, y en el área rural incluso llegan a ser una de cada cuatro, como en el departamento del Petén se presenta de uno a cada tres. O sea, realmente los embarazos tempranos amarrados a violencia sexual, las cifras son espeluznantes. Definitivamente, y por eso digamos ahorita a través del Observatorio de Salud Sexual, que convergen varias organizaciones, el año pasado se hizo también una exposición fotográfica en el Centro Español. Miren ustedes, de veras, yo lloré. Llevé a mi sobrina ahijada, que es como para mí mi hija, no tengo hijos por decisión propia. pero la exposición no solo de las fotografías, un documental que pasan ahí de esta chica mexicana de 15 años, iba para 15 años, y ya le tienen el matrimonio arreglado con otro, como tú decías, de 20 y tantos años, ¿verdad? Pero mi sobrina de 12 años no le cabía en la cabeza, pero ¿por qué su papá y su mamá? Porque es ahí donde generas pensamiento crítico. Exacto. ¿Cómo su papá y su mamá? Ok, entonces hay que ubicarla, hay que contextualizarla. Al final de la exposición, del recorrido fotográfico, hay una, era una escultura de tortillas. A mí me llamó mucho la atención porque cuando entras, pues es lo primero que miras, pero es lo último a lo que tú llegas. Y entonces esta escultura de tortillas fue donde a mí sí me colapsó todo. Y entonces tortillas y le van de una forma grandísima. Y le pregunto a la responsable, va, y mira, ¿y por qué tortillas, verdad? O sea, muy impactante. Claro, ajá. La tortilla aquí en nuestro país, simbólico, rico, nutritivo y todo. Pero esas eran tortillas que ya se estaban descomponiendo, ¿sí? Y en una torre dice, esos son todos los casos de las niñas que han sido abusadas sexualmente. Óigame usted, yo me puse a llorar, en serio, porque son de los casos que se conocen y de los que no se conocen. De los que no se conocen. Y como tú decías, en el tema de violencia, en el caso de Guatemala, romper el silencio, visibilizar que esto no es natural, no era normal que mi papá, mis hermanos, mi abuelo, mi tío, mi sobrino, mi quien sea, tomara mi cuerpo, ¿sí? Y lo otro, la violencia entre pareja con alguien que tú decidiste para la vida, que dices que para toda la vida que no iba a ser, te violentara de la manera que te violentara y estaba autorizado. Sí. Vos ibas con tu mamá, con tu papá, bueno, si mi hijo usted se casó, usted se aguanta, mire, yo aquí ya no la quiero de regreso. Y va, casos, y iban y venías. Así era, en esa ruptura de esos esquemas que nos tocó decirles, esto no es normal, es no. Y hicimos, me recuerdo también, un trabajo sobre los dichos. El que más énfasis es, los trapos sucios se lavan en casa. Usted no dice nada. Tengo si él privado. Es el aceite, usted es el agua. Si este es aquí, usted es allá. O sea, oígame. Vivir en y función nosotros. De ellos. ¿Y cómo rompías eso en la mente, en todo tu ser como mujer? Porque antes, más que ahora, tu proyecto de vida era casarte y tener hijos. Y bien casada. Sí. Y lo otro, muchas mujeres, de los casos que tuve yo, que habían sido abusadas desde pequeñas, nunca lo habían dicho o no recordaban, porque el ser humano es una maravilla al esconder muy, muy esos hechos para no recordarlos. Cuando ya trabajamos las violaciones. Entonces, el mensaje era, agradece que yo te estoy reivindicando a la sociedad, agradeceme que yo te estoy haciendo señora. Entonces, esa deuda por sentirte, discúlpame la expresión de mujeres, yo me sentía basura. Sí. Y que él me haya dado el honor, pero quiero ser la señora de, se lo debo. Sí. Y se permitieron una carga tantas muy fuerte. Atrocidades. Y otros abusos adentro de la pareja. Entonces yo creo que esas cuestiones de ir rompiendo con esas cuestiones culturales y la disque familia nuclear, que eso no es verdad. Claro. Que yo cuestiono, no es papá, mamá, no, eso no es así. Aquí en nuestra querida Guatemala está la abuela, el tío, los tíos, los vecinos, familias ampliadas. Cuando dicen, miren la familia, eso no es realidad. Y unos textos de una organización que era PRODESA, mis gordos preciosos, que estaban hablando sobre educación, se daba esa dinámica. Y siempre eran el gallo y la gallina y los pollitos. Y entonces aquellos estaban viendo el tema de género. Y yo, mire, de veras, y en un foro me hacen decir mis observaciones. Y digo, yo pensé que eso solo iba a ser entre ustedes. O sea, que yo solo iba a estar con el grupo. No, decían, en serio, seguro, sí. Me dan libertad, sí. Asumo los costos, pues les digo. Entonces, miren, esto no es verdad. Y me pareció muy extraño porque yo le dije a una, por pura casualidad con una de mi amiga, le enseño los textos. Ella es madre soltera y vivía con su mamá. Ajá. Y la chiquita me partió también el corazón cuando dice. Y dice, entonces nosotras no somos familia. Ajá. Sí, porque... Así está. Que te digan... Y un discurso en siglo XXI que todavía escuchas así, de que las familias que no tienen hombre de cabeza representándose, no es familia. No es familia. No. se mantiene. No, esta chiquita me hizo así. Y yo se los dije, les voy a contar algo que me pasó con estos textos, porque eran como 4 para primaria. Imagínense con qué derecho vengo yo y lo vulnero a ella. Y le tuve que explicar. Y le dije, no, mire, mami, aunque esto dice así, sí, pero esto es lo que pesa, lo que miran, pues sí, lo que leen. ¿Qué es lo que están educando? Sí. Y ustedes me están diciendo que quieren mejorar los textos, yo les digo, quiten estas imágenes. Del pollito, la gallinita, no es así. Y disculpen, como buen chapín, le digo, disculpen, ¿les gusta o no? La gallina es que la que lleva los huevos, ¿va? ¿Sí o no? Entonces yo les digo, y se queda, ay, licenciada, sí. Esos textos espero que los hayan modificado, porque era muy interesante ver cómo se impregnaban todo eso en el imaginario. Y en los chicos de primaria, que es básico, que uno va adquiriendo tus conflictos, vas en la transición de desarrollo, todo eso entre mi papá, mi mamá, que sí, que no, es muy interesante verlo. Pero el énfasis, vamos a eso, como hemos ahora con esta producción, que yo creo que fue otra línea que hicimos también, era traer textos, documentos, y hay algo, una parte que Aida nos va a compartir ahorita, es cómo empezamos también a elaborar esos marcos y también esas políticas para decirles cómo lo queríamos. ¿Qué era lo que queríamos? Yo solamente les quería comentar que estuve en Izabal hace un mes y medio y estábamos justo hablando de ese modelo de familia, y una compañera nos compartió que, bueno, celebraban el Día de la Madre, y bueno, sí, mi mamá, no sé qué, va. Bueno, el Día del Padre, pues yo no, en el grupo, los chicos de la universidad, las chicas de la universidad, era un grupo como de 8 o 10, y entonces preguntan, pero ¿por qué no? Yo no tengo papá. Y yo tampoco tengo papá. O sea, tenían 3 años de estar estudiando en la universidad y no se habían percatado, decía la compañera en el taller, que nunca habían compartido que eran hijos de madres solteras. Y cuando empezaron a hablar del tema, la palabra recurrente era vergüenza. Correcto. ¿Ya? Entonces, como ese tipo de cosas en donde la sociedad nos sigue marcando fuertemente desde niñas y desde niños. Bueno, para seguirles compartiendo, el 25 de marzo de 1911 ocurre el ícono incendio de la fábrica de camisas Triangle Sheetwears en Nueva York, donde fallecieron 146 mujeres y 71 resultaron heridas. La gravedad del desastre hizo que se modificara la legislación laboral en Estados Unidos. A partir de ese día, las celebraciones posteriores del Día Internacional de la Mujer hicieron referencia a las condiciones laborales que condujeron al terrible accidente. De igual forma, el 23 de febrero de 1913, Día Internacional de la Mujer, antes de la Primera Guerra Mundial, Rusia celebró su primer Día Internacional el último domingo de febrero de 1913. Estamos en Radio Urbana, Radicalmente Democrática, y estamos hablando sobre la historia de la lucha de las mujeres y sus reivindicaciones. Estremeció la mujer que empinaba a sus hijos hacia la estrella de aquella otra madre mayor, y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón. Me estremeció la mujer del poeta, el caudillo. Vital. Me estremeció la mujer que incendiaba los trillos de la melena invencible de aquel alemán. Estremeció la muchacha, hija de aquel feroz continente. vencido, hasta perder casi el sentido. Lo que a mi mamá ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero lo que me ha estremecido, hasta perder casi el sentido. Lo que a mi mamá ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Me estremeció la mujer que parió 11 hijos en el tiempo de la harina y 1 kilo de pan. Y los miró endurecerse mascando carijos. Me estremeció porque era mi abuela además. Me estremecieron mujeres que la historia notó entre laureles y otras desconocidas gigantes que no hay libro que las aguante. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Pero lo que me ha estremecido, hasta perder casi el sentido. Lo que a mi más me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero lo que me ha estremecido, hasta perder casi el sentido. Lo que a mi más me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Estamos de regreso, Historia de la Lucha de las Mujeres y sus Reivindicaciones. Se nos fue la hora, pero vamos, aquí tenemos una pregunta de nuestro compañero y amigo Byron Garoz. ¿Por qué si una de las luchas más importantes de las mujeres fue por el sufragio, hay mujeres que no quieren votar? Yo no voté en estas elecciones porque no quise, ejercí mi derecho de decir no. Exacto, igual, o sea, las tres coincidimos en eso, pero yo creo que también aquí vemos un espectro de prejuicios. ¿Sí? Y lo otro siempre viene siendo de que entre divide y vencerás, y lo otro que las mujeres no somos referentes de las propias mujeres. Voy a poner, y no merece mayor tiempo, a nosotros ahorita nos cosificaban porque como una vicepresidenta había estado, y miren el ejemplo que dio, entonces las mujeres no tienen por qué acceder. Exacto. A otros escañones. Entonces digamos, es la primera vez en cuántos años, 300 años, que una mujer logra llegar a vicepresidencia, y ustedes que han sustentado todo el poder, le digo yo a los que me han cuestionado eso, y pues a ustedes no se les ha tachado, se les dice, miren, ustedes son promiscuos, ladrones, corruptos, y ¿quién les está diciendo a ustedes tantos? Claro. Porque ahí es donde diríamos, en una de mis maestras, son los pactos patriarcales. Exacto. Los hombres cierran filas, las mujeres no. Sí. Todavía nos falta muchas cosas que ir deconstruyendo entre nosotras a nivel individual y colectivamente para luego poder lograr sumar esfuerzos. Sí, Aida, algo. Y creo que todavía las mujeres estamos en una dependencia del marido, del compañero, porque si el compañero dice voto y vota por tal, la compañera va y vota por el que dijo. No hay una cuestión de conciencia real de por qué voy, un criterio propio, correcto. Y la otra es, si no vota el hombre, entonces la mujer no vota, porque primero no le dan permiso, muy probable, y segundo, ella se siente que no tiene la capacidad o la conciencia para poder ir y decir, yo sí y quiero votar. Y creo que Lucrecia tenía mucha razón, yo creo que las mujeres no somos referentes, ¿verdad? Lamentablemente han habido mujeres que han estado y han hecho cosas que también la han hecho los hombres, pero como ella dice, se cierran filas, nosotras no. Nosotros estamos en una franca competencia, ¿verdad? Y entonces siempre estamos también en esa competencia, viendo lo que hace la otra o viendo lo malo, ¿verdad? Sí. Y eso también nos hace no ir a votar. Y creo que sí hay que crear conciencia y criterio en las mujeres, ¿verdad? Yo creo que ya en este momento ya estamos superando muchas cosas. Creo que tampoco estamos tan como estábamos antes, ¿verdad? Sí se han logrado hacer cosas, pero creo que todavía la lucha en ese sentido es muy grande y nos hace falta despertar a las mujeres. Claro. La conciencia principalmente. En cuanto a la participación política de las mujeres en Guatemala, de 2003 a 2015 no se ha superado el 3% en alcaldías. Y para las elecciones del 2015 fueron electas 9 de 338 alcaldías, que corresponden al 2.7%. En el Congreso de la República, la elección de diputadas fue del 13.3%. O sea, seguimos en franca desventaja. Ya para cerrar, compañeras y amigas, ¿qué nos falta entonces para que vayamos cerrando filas como mujeres, como feministas organizadas en colectivos, pasando la estafeta a las mujeres jóvenes? Bueno, yo creo que las filas no se van a cerrar nunca, yo creo, y creo que esta lucha continúa y continuará. Creo que, como tú dices, hay que ceder la estafeta en algún momento, pero eso es lo que tenemos que hacer y lo que se ha venido haciendo como organizaciones, que ha sido trabajar con las mujeres jóvenes, con los hombres jóvenes, ¿verdad? Porque sabemos que desde allí hay una construcción diferente de conciencia, una construcción diferente de ver la situación y la realidad. Porque yo creo que muchos jóvenes en este momento ya han despertado, pero todavía hace falta despertar la conciencia, el interés, la participación política. ¿Por qué participo yo políticamente? ¿O por qué quiero yo participar? O sea, no por el hecho de que como para hacer política yo me voy a enriquecer, sino que ¿qué voy a hacer yo a través de mi participación y de mi apuesta política? ¿Qué voy a transformar? Yo creo que la situación aquí es de transformar. Y yo creo que nos queda a nosotras seguir en esa lucha de la transformación. Creo que muchas nos moriremos, ¿verdad? Y vamos a quedarnos en el camino probablemente con los logros y las luchas que hemos llevado, pero creo que esta lucha no termina aquí, no se cierran filas, al contrario, creo que se amplían y cada vez van a haber más espacios. Y yo creo que ahorita la lucha aquí en Guatemala, específicamente en la coyuntura actual, en el tiempo en el que estamos, es cada vez más dura, es cada vez más fuerte y es cada vez más grande. Y esa es la situación que sí tenemos que crearnos conciencia, que esto no acaba, al contrario, ¿verdad? Y este cambio lo tenemos que lograr, y se va a lograr, porque se han hecho cosas, y vamos a seguir, y ahorita ya tenemos representación, entonces yo creo que por ahí es que la llevamos. Perfecto. Bueno, yo creo que también algo de los logros a través de las luchas del movimiento de mujeres y feministas ha sido que también otros grupos, llámesele que nos denotaban vulnerables, como era la niñez, juventud, ha alzado la voz y también está haciendo sus propias batallas, saber que no es fácil, los pueblos indígenas, las mujeres indígenas, ahora tenemos las mujeres garífonas y afrodescendientes que también ya se están visibilizando, ya están saliendo ellas con sus propias demandas. Claro. Yo creo, sí, la lucha va para más, pero creo que lo que ahorita tenemos son estas agendas que estamos tratando de que sean diversas, que sean participativas, que sean democráticas, pero yo le apuesto también mucho al proceso personal, individual. Sí. A estas alturas de partido. Es vital. Entonces yo creo que en el caso de las mujeres tenemos que trabajar bien, tomar la reflexión sobre el patriarcado que nos atraviesa, sobre nuestras problemáticas personales, individuales que nos afectan, el poder. Sí, las enemistades, las rivalidades entre mujeres, que es vital ya, porque también ha sido un costo para el movimiento mujeres, y no solo aquí en Guatemala, a nivel de Latinoamérica, porque hay rompimientos, hay rupturas de manera de verdad desastrosas, dolorosas, que yo creo que no se vale que sigamos así. Entonces también de eso también tenemos que hablar, porque nuestro origen fueron grupos de reflexión, saber por qué estaba, por qué me pasaba y qué iba a hacer para cambiarlo. Eso yo no creo que haya cambiado. Sigue siendo válido y por eso exhorto que sigamos ahorita, hablemos de esto, limpiemos la mesa y aprendamos a estar así como entre nosotros, hacer los pactos entre mujeres. Sí, fantástico, gracias a Aida Ramírez, a Lucrecia Vicente, feministas que nos acompañaron esta noche en esta conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en Radio Urbana Radicalmente Democrática. Algunos datos para cerrar. En 1914, la celebración oficial en Alemania, Suecia y Rusia conmemoran por primera vez de manera oficial el Día Internacional de la Mujer, exactamente en un 8 de marzo. En 1917, en plena Primera Guerra Mundial, la Unión Soviética conmemoró el Día Internacional de la Mujer. En 1922 se institucionalizó el Día Internacional de la Mujer. La feminista Alexandra Kolontani logró el voto de la mujer y que el aborto y el divorcio fueran ilegales. Asimismo, consiguió que el 8 de marzo se considere fiesta oficial laborable en la Unión Soviética por decreto de 1965. Logran que sea ese día no laborable. El 8 de marzo de 1975, la ONU comenzó a celebrar el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. Y en 1944, el reconocimiento del Día Internacional de la Mujer en Estados Unidos. Y el 8 de marzo de 1997, la Asamblea General de la ONU proclamó el 8 de marzo como el Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Esto hizo que varios países oficialicen ese día dentro de sus calendarios. El 8 de marzo del 2000, la ONU impulsa la celebración del Día de la Mujer bajo el lema Mujeres Uniéndose por la Paz. En 2005, continúa la lucha y se trabaja por objetivos del milenio bajo la proclama La Igualdad entre los Géneros más allá de 2005, construyendo un futuro más seguro. Y bueno, así cerramos. Un abrazo sororario a todas las mujeres, un abrazo solidario a los hombres que nos han acompañado en esta lucha, en esta marcha, que la marcha sigue, la lucha sigue, los sueños siguen, la utopía continúa. Estamos en Radio Urbana Radicalmente Democrática, soy Isabel Juárez, 1490.gt, nos escuchamos la próxima semana, muchas gracias.